depende cómo se lo mire. Hay momentos que te parece que te falta tiempo, claro, pero realmente ha pasado mucho tiempo. Y bueno, a nosotros nos queda, como a todas las fuerzas políticas, creo yo, la tranquilidad de haber hecho una linda campaña. Creo que la campaña de este año ha sido realmente muy propositiva en todos los aspectos. No ha habido descalificaciones ni golpes bajos. Me parece que eso habla de la madurez democrática que va teniendo nuestro pueblo y es bueno de cara al futuro. Me parece que las ofertas, ellos han tenido una gran cantidad de ofertas para intendente desde La Paso ahora. Recordad que quedaron 3 candidatos aparte de los 3 que estamos ahora en octubre, pero también estaban Carlos Gorosito, Pablo de Lía y Jorge Cura. Uh-huh. Así que era variado el menú y me parece que todas las fuerzas nos dedicamos a trabajar con mucha responsabilidad, y en el caso del Frente para la Victoria, nosotros en esta segunda etapa que vino después del 9 de agosto, dedicamos nuestra mayor energía en sacar las actividades fuera del local partidario. Eso creo que fue un acierto, ir a los barrios. Esos 4 plenarios barriales fueron todos muy convocantes, mucha gente, alegría, clima de fiesta, clima de esperanza con respecto a lo que viene. Y también hicimos actividades en las cuales convocamos gente de mucho nivel, como es el caso de Marcelo Saín o de Luciano Scatolini, y optamos por también sacarlos del local partidario y hacerlo en sitios neutrales. Luego vino el debate, que dejó, digamos, una sensación de que las fuerzas políticas de Saello parecería que coinciden en muchos de los aspectos, y en buena hora, porque muchos de esos aspectos en los que coincidimos son críticas a parte de una gestión que viene de 32 años a la fecha. No solamente hablo de los 24 años de Carlos Gorosito, sino de 32 años desde el retorno a la democracia de un solo partido político gobernando en Saladillo. Creo que es oportunidad para cambiar, es una buena oportunidad para cambiar de fuerza política, y me parece que nosotros nos hemos preparado con mucha responsabilidad. Nos ocupamos de llevar en este último tiempo de la campaña la plataforma casa por casa junto con las boletas. Hicimos la presentación de plataforma en el Teatro La Comedia. Y bueno, las propuestas están en la calle, están en las redes sociales, están en nuestras propagandas, y de alguna manera los vecinos se han ido enterando de qué es lo que planteamos para Saladillo que viene. ¿Qué queda para estos días, Jamón? Bueno, como actividad importante para cierre, nosotros vamos a hacer una caravana de la Victoria con acto de cierre frente al local, con la participación de una banda de cumbia que se llama Sin Vueltas, con la presentación de Giffy y con la presentación de Alcides. Es decir, lo hicimos completo. Fiesta popular. ¿En frente al local? ¿Termina? Sí, lo vamos a hacer frente al local. Es decir, empezaremos la caravana, como hicimos en el 2013, desde Saladillo Norte a las 18 horas para terminar 20, 30 horas en el local. Ahí tener las palabras de algunos candidatos y después ya la fiesta de cierre y a catar la veda. ¿Se sabe ya por dónde va a ir la caravana? ¿Va a ser el mismo recorrido otra vez? Es el mismo recorrido, copia al recorrido del año 2013. Luego se lo vamos a mandar a los medios. Estamos ya imprimiéndolos para volantear toda la ciudad. ¿Pero arrancas en Saladillo Norte? Me dijiste 5 y media. En Atucha, vamos a arrancar en el Club Atucha a las 18 horas del día jueves, el 22. 22, jueves. Y termina frente al local. Terminamos frente al local, como fue con exactamente música. En 2013. Sí, con palabras y música y seguramente parrilla, chorizo y una fiesta como suelen ser los cierres del Frente para la Victoria. En el último tramo de la campaña, recién dijiste que pareciera que los candidatos coinciden, ¿no? Y esto seguramente le hace más difícil a los distintos candidatos poder diferenciarse, ¿no? Mostrarse como una mejor opción frente a la otra opción. El debate mostró muchas coincidencias, pero también las diferencias existen. Las propuestas, hay muchas propuestas que son coincidentes y otras que no. Nosotros decíamos que empezamos con aquello de proponerle a los vecinos de la localidad del interior la elección por voto directo de sus ciudadanos, elegir el delegado. A eso luego se sumó la fuerza del Frente Renovador, y no he escuchado qué pronunciamiento ha hecho José Luis al respecto, pero en principio nosotros somos la fuerza que lo propuso de entrada, y no solamente ahora, sino que esto es una vieja propuesta de la campaña de Walter en el año 2007 que proponía lo mismo. Nos parece que es un gesto muy, muy importante, que todavía no se ha tenido en cuenta lo que significa para una comunidad del interior la democratización de la elección del delegado y la jerarquía que adquiere un delegado y la importancia dentro del engranaje del control de una comunidad del interior que va a tener un delegado elegido por el pueblo, que a su vez lo va a remover el pueblo también por el voto directo. Es decir, el intendente en este caso, y tenemos que ver cómo lo instrumentamos desde lo legal, ayer lo comentaba en un programa de televisión, hay que ver cómo nosotros vamos a poder implementar dos cosas desde lo legal. Uno, el cambio del organigrama de gobierno, y por el otro lado, esta potestad que la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal le confiere a los intendentes de elegir los delegados a dedo, nosotros lo queremos transformar en un acto bien democrático, y las condiciones, las repaso por si es importante que los futuros candidatos sepan que nosotros lo que vamos a pedir es que la persona, bueno, esté en condiciones de votar desde el punto de vista legal con respecto a no tener, es decir, tener mayoría de edad, no tener causa en la justicia, no tener deuda con el municipio, va a ser otra de las condiciones. La otra condición es no ser deudor de cuota alimentaria y no tener denuncias por violencia de género. Es decir, esas son las condiciones que le vamos a pedir a quien quiera ir, lógicamente, residir en la localidad de donde se postula. Si no se va a postular uno del Carril para Polvareda o uno que viva en la planta urbana para Toledo, ¿no? ¿Por qué el organigrama? Porque nosotros creemos que, es decir, creemos, le vamos a dar una dinámica diferente. En esto de hablar de la modernización del Estado, nosotros hemos planificado 5 grandes secretarías y desde allí una distribución distinta de los funcionarios del municipio. Buscamos achicar la planta de personal jerárquico de alguna manera, porque eso también permitiría volcar parte de ese dinero hacia la masa salarial del empleado de menor rango, porque acá hay muchas problemáticas para resolver, y anoche me preguntaban a mí cuál era la primera movida que yo iba a tener si era intendente. Bueno, la primera movida va a ser enterarme de cuáles son, qué es lo que estoy recibiendo. Es lógico que después de tantos años de gobierno de una sola persona uno necesite hacer una especie de auditoría interna para ver dónde estás parado, no para rechazar el gobierno, sino para saber exactamente desde dónde arrancás, con qué recursos contás. Nosotros no vamos a sancionar el presupuesto, si bien nuestra fuerza política va a participar en la discusión del presupuesto, todavía es potestad del actual intendente enviar el presupuesto al deliberativo. Es decir, que el primer año de la próxima gestión está asignado en parte por un presupuesto que se elabora desde otra mirada. Pero bueno, eso sucede siempre que se cambia un gobierno cada 4 años. Lo que sucede es que en Saladillo hacía mucho que no había recambio. Sí, sí, de hecho en la Nación va a ocurrir también, digamos. Y va a pasar más allá Nación. Que pueda o no coincidir el... Así que hablábamos que los primeros cambios tienen que ver por ver desde el punto legal y técnico cómo hacemos para la transformación esta de los delegados del interior y cómo hacemos. Seguramente vamos a mandar una ordenanza del Ejecutivo pidiendo el cambio del organigrama y vamos a pedir que se vote en el Consejo Deliberante con todas las fuerzas que tienen representación en el Parlamento local para legitimar, ¿no? Que no sea un decreto. Más allá de esta adaptación lógica, que creo que va a ser un trabajo de cualquiera de los candidatos que acceda a la gestión y un periodo razonable, a cada candidato le llevará su periodo, pero un periodo razonable de interiorización de las distintas áreas y de algunas cuestiones. Los primeros 100 días de gobierno famoso. ¿Cuál va a ser el primer tema en el que vas a poner el énfasis para decir, bueno, ahora ya estoy, ya me acomodé, me senté, nos vamos a poner a trabajar urgentemente en esto porque creo que es un tema que debemos solucionar a la brevedad? En lo inmediato, con pocos recursos, lo que tiene que ver con el mantenimiento de las calles de Saladillo, sobre todo de las calles de tierra, lo que tiene que ver con los canales que están llenos de basura en muchos casos, lo que tiene que ver con los pastos altos y la basura desparramada que hay por todos lados, es decir, la limpieza va a ser una de las primeras cosas a las que le vamos a apuntar, porque para eso no necesitamos grandes inversiones, sino que la decisión política de hacerlo y la gente trabajando en esa dirección. Es algo que se va a notar rápidamente. Desde el punto de vista de las grandes obras que tenemos que empezar a gestionar, no hay duda de que todo lo que tiene que ver con el núcleo húmedo de la ciudad, que es la parte de agua y cloacas, va a ser gestión permanente. Y no nos olvidemos de que con quien fuimos a hablar hace poquito, menos de 3 semanas, la ministra Débora Giorgi, que todavía está en el Ministerio de Industria de Nación, quien nos dijo que si nosotros ganábamos las elecciones volviéramos al ministerio porque había un remanente como para iniciar o ver la forma de dejar iniciado algo con respecto al nuevo parque industrial. Débora Giorgi va a ser ahora confirmada como la ministra de la producción, ya ha sido confirmada por el ministro Fernández como que va a integrar su gabinete en el área de producción, así que doble ventaja, la tenemos por nación y la tenemos por provincia. Esa es una cuestión que nos va a permitir encarar también rápidamente la temática de orientar a ver cómo vamos a trabajar para el parque industrial del futuro. Hay que hablar con los propietarios de la tierra, hay que hablar con otros actores como es la cooperativa eléctrica, hay que interiorizarse con las empresas proveedoras de gas y de energía eléctrica, cuándo va a estar la famosa bajada de energía eléctrica desde el Chocón, desde la línea que está en 25 de mayo, que viene del Chocón a Buenos Aires, que recibiría 3 pinchaduras en su trayecto desde allá, desde el Chocón hasta Buenos Aires, y una de las pinchaduras estaría acá al nivel de 25 de mayo, lo que nos daría a la intersección de 51 y 205 energía suficiente a 27, 28 kilómetros de distancia en línea recta. No es un dato menor. Hay que empezar a preparar la logística y hay que trabajar en todo, hay que empezar a equipar las cuadrillas, capacitar personal, ver cómo vamos a distribuir el personal, cómo vamos a trabajar los turnos, si el municipio va a trabajar a doble turno. Es decir, hay muchas cosas que tenemos que todavía poner en blanco sobre negro, porque tenemos una gran cantidad de empleados y hay que ver de qué manera esos empleados pueden rendirle al municipio y ver de qué manera el municipio le puede rendir a los empleados. Y eso es lo más complicado, porque hoy la masa salarial se reparte de una torta que, digamos, cada vez que entra una persona nueva en el trabajo, la torta se achica. Lo que tenemos que ver es cómo el municipio empieza de alguna manera a generar también sus recursos que se puedan volcar sin generar un nuevo tributo, porque sería fácil poner una tasa de algo para aumentar el sueldo de los empleados, pero no se trata de eso. La gente está podrida de pagar. Lo bueno es que cuando vea que el municipio le puede brindar buenas prestaciones, vos podés acordar con el vecino cualquier cosa para crear cualquier fondo. Pero en este momento tenemos que ingeniarnos para que el municipio comience por algún lado a generar algún recurso. Y creo que tiene mucho potencial el municipio para ser una empresa que por lo menos no nos dé pérdida y que de alguna manera pueda ayudarse a sustentar. Porque hoy la recaudación, que no es mala, no permite pagar la masa salarial. Es decir, si el municipio tuviera que pagar todos los sueldos con lo que recauda, no logra pagar los sueldos, tiene que tomar parte del dinero de la coparticipación. A ver, y esto no es una crítica, estoy diciendo lo que pasa, es una realidad que probablemente se repique en otros municipios, pero hay municipios como yo he comentado, Bolívar, que tiene otras aristas que lo hacen más generador de divisas. Japo, cuando se habla de la recomposición de salarial del empleado municipal, por ahí distintos empleados le genera o tiene las expectativas de que seas vos, Gogo o José Luis, quien sea, que se lo van a recomponer rápidamente. No, mira, yo he charlado con alguno de ellos, le digo, mira, no creo que ninguno de los tres en los primeros meses de gobierno puede hacer una recomposición salarial por lo menos sustancial que se note en el bolsillo, por una cuestión lógica de recursos, ¿no? Sí, además, en primer lugar tenemos que saber verdaderamente cuántos somos y qué hacemos. Tenemos que conocernos dentro del municipio, a ver. Para redondearte esta idea, que otra de las cosas que te plantea en general los empleados municipales, y que por ahí ronda cuando se habla de la recomposición salarial y de la estructura municipal, el miedo este también del achicamiento de la planta de empleados municipales y la posibilidad de o despedir gente o dejarla cesante, ¿no? Yo he comentado en cuanto a micrófono he tenido a mano de que no es voluntad de un gobierno del Frente para la Victoria que ha vivido defendiendo el empleo durante todos estos años y se ha metido en flor de berenjenal porque no se caigan fuentes de trabajo, haga perder el trabajo a alguien. Lo que sí decimos es que tenemos que saber de verdad cuántos somos, cuántos están trabajando, quiénes no trabajan, por qué no lo hacen, si están con carpeta médica, si están en comisión, si están afectados a otra cosa. Tenemos que ver quiénes somos, cuántos somos y qué hacemos para después decirles qué es lo que queremos que hagan. Y bueno, la idea es no despedir a nadie, tampoco es ingresar más gente, porque te repito, la torta es la misma para repartir salarios. Y es cierto lo que vos decís, la recomposición salarial de un salario que se ha venido deteriorando en muchos años, que no es una problemática que atañe exclusivamente a lo que se le pueda achacar a la inflación, a las cuestiones de ahora, sino que durante mucho tiempo no hubo de alguna manera una presión importante desde el punto de vista sindical como para llevar al municipio a hacer una negociación salarial diferente. Los básicos que Saladillo paga son realmente básicos bajos comparados con otras comunidades, por ejemplo General Alvear, sin ir más lejos. Por eso hay que ver también hay que decir que en General Alvear la gente no goza de la posibilidad de hacer horas extras. Son muy contadas las personas que pueden realizar horas adicionales. En Alvear se trabaja 8 horas diarias y un día a la semana se toma, por ejemplo, en algunos casos de la gente que trabaja en el asilo. Yo tengo pacientes de General Alvear que trabajan en el asilo, donde, por ejemplo, la mucama del asilo un día a la semana tiene franco, no hace horas extras y tiene un básico de casi 7.000 pesos. Es un básico muy alto comparado con lo que se cobra en Saladillo, pero no genera horas extras. Entonces, el sueldo final se parece bastante al Saladillo. Acá siempre se ha hablado de que el sueldo de un municipal comparado con el sueldo de un empleado de comercio que trabaja en un turno, es decir, en una jornada desdoblada, el municipio de Saladillo le da ciertas prerrogativas a la gente para que haga el trabajo en un solo turno y que por ahí incluso termine antes de tiempo y se ahorre alguna hora. Además se le dan algunas horas extras para compensar. En algunos casos hay gente que se le paga con horas extras de fin de semana que se computan a un valor más alto. No, todo eso hay que verlo, hay que reverlo desde el área de recursos humanos y desde el área de gobierno y desde el propio lugar de intendente para saber cómo vamos a trabajar para adelante y cómo vamos a hacer que la gente que no está por ahí pudiendo cumplir sus tareas hoy las cumplan, porque lo importante es que toda la plata que el municipio gasta en salarios, pese a que los salarios no son fenomenales, esté justificado y que se vea en servicios, se devuelva a la comunidad en servicios. Japo, por último, venimos complicados con los tiempos. ¿Cuál es la propuesta que para ustedes es el eje de campaña del Frente para la Victoria? ¿Cuál es el punto principal de la propuesta del Frente para la Victoria? Mira, yo siempre defendí desde el año 2013, cuando inicié mi campaña para la concejalía, lo que es el eje que tiene que ver con el agua, con la cloaca y la basura. Me parece que son las obras que se ven poco, pero que a una comunidad le brindan lo más importante que uno le puede brindar a una comunidad, que no es bienestar económico, sino que es bienestar de salud. Si nosotros a eso le sumamos cuidado adecuado del ambiente, tenemos por lo menos un beneficio importante en lo que hace a la salubridad de la población, a parámetros que tienen que ver con la salud de los vecinos de Saladillo y sobre todo con los futuros habitantes, es decir, estoy hablando de las generaciones que vienen. No podemos seguir contaminando exageradamente las napas freáticas, la tierra y el aire. Y nosotros en Saladillo tenemos niveles de contaminación que vienen de todas partes, entre ellos la misma falta de manejo adecuado de los residuos cloacales y de los residuos sólidos urbanos. Así que por ese lado apunta, y por supuesto que en ese tridente el agua es una problemática a la que vamos a prestarle mucha atención, por lo que yo ya he manifestado en varias ocasiones. Estoy convencido de que una tasa de 5 partes por millón de arsénico para agua de consumo humano no me convence como medidor sanitario, pero para nada, para nada. Por más que el Código Alimentario Argentino me diga que hasta el año 2017 yo puedo tomar arsénico en 5 partes por millón, no estoy para nada convencido de que tengamos que seguir tomando agua de esa calidad. Ahí va a haber que gestionar fuertemente, porque una planta de tratamiento primero no se hace en un día. Ahí Buca en Bolívar lleva un año y medio desde que la comenzó y está ya en el 70% casi del estado de obra. Es una obra que tiene un costo que seguramente la vamos a tener que gestionar a nivel de la nación, ¿no? Japo, la última, ¿por qué el domingo, próximo domingo, la gente cuando entre al cuarto oscuro tiene que elegir la boleta del Frente para la Victoria? Mira, primero porque yo creo que el Frente para la Victoria es una fuerza que está bien preparada para gobernar a nivel nacional, provincial y local. Con respecto a lo de la nación y la provincia, yo no tengo dudas que Daniel Scioli va a ganar la elección en primera vuelta y que Aníbal Fernández va a ganar la provincia. Y nosotros en lo local creo que hemos hecho un buen trabajo, no solamente del campo militante, sino con mucha responsabilidad en cuanto a las propuestas. Tenemos un plan de gobierno para llevar adelante, tenemos la gente, que es lo más importante, tenemos todas las ganas y todo el apoyo de quienes son hoy las figuras convocantes a nivel nacional y provincial. Dato que tampoco es menor, porque si bien uno tiene que estar preparado para gobernar con cualquier signo político arriba, tener un gobernador de tu palo y un presidente de tu palo significa ventaja. Y quien diga lo contrario sabe que las cosas son así. No deberían ser así, probablemente todo lo que se quiera, pero hay una ventaja importante en tener tu gobernador y tu presidente de tu mismo partido. Creo que nosotros, ya te digo, le hemos mostrado a la ciudadanía una propuesta y ahora la ciudadanía es la que debe contestarnos con el voto. Y como yo siempre digo, cuando la gente vota, vota con una convicción. Si decide que tiene que gobernar Saray Yolensi, va a estar todo bien. Y si decide que tiene que ser Salomón o González, también está todo bien. Uno respeta la voluntad del ciudadano. Las elecciones se dan cada 2 años y esto hay que seguir trabajando como fuerza política para cambiar la mentalidad de quienes piensan de que por ahí no estamos a la altura de las circunstancias. Yo estoy seguro de que nosotros estamos preparados para gobernar, hablo por nuestra fuerza, las demás seguramente te van a decir lo mismo y seguro que es así, pero bueno, yo hablo de lo nuestro. Tenemos muchas ganas, mucha convicción de que podemos llevar el pueblo hacia un futuro que es bueno, por eso decimos que nuestro eslogan es la oportunidad de avanzar. Creo que tenemos oportunidad de que Saladillo mejore mucho más de lo que ha mejorado. Estamos acá para hacer lo que no se ha hecho y reforzar todo lo que se ha hecho bien. Así que partiendo de esa idea, que no es destruir lo bueno que se ha hecho y edificar de ahí para arriba, a Saladillo no le puede ir mal. Por eso creo que nos pueden acompañar con toda tranquilidad. Vamos a trabajar con mucha responsabilidad, porque yo además ya lo he dicho también en muchas ocasiones, pongo en esto el prestigio de un trabajo profesional que ya lleva 35 años, 31 años ininterrumpidos acá en Saladillo, 35 años entre los cuales he tenido no menos de 5 o 6 oportunidades concretas de radicarme en el exterior, a vivir en lugares donde seguramente desde el punto de vista profesional y económico me hubiese ido mucho mejor de lo que me ha ido en Saladillo, pero opté siempre por quedarme acá. Por eso surgió aquello de Saladillo en el corazón, es decir, no es un eslogan antojadizo. Quienes diseñaron la primera etapa de campaña, luego de escuchar mi historia, decidieron que eso debía ser así, porque entendieron de que yo llevo a Saladillo en el corazón. Y es cierto de que tenemos una oportunidad de avanzar y nosotros estamos dispuestos a llevar a Saladillo a lo más alto del firmamento de las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Creo que nos lo merecemos, tenemos la gente para eso, no solamente la gente dentro de la agrupación política, sino en Saladillo, los vecinos, creo que están decididos a darle un cambio a esta tónica de haber mantenido elecciones permanentemente gente de un solo partido durante 32 años. Me parece que hay una voluntad de cambio en la comunidad. Veremos el domingo si eso sucede. Muchas gracias, Japón. No, gracias a vos, Nacho. Willy, con usted nos encontramos a partir de la hora 16 con Lado B. Gracias. Ustedes quédense prendidos al 90.7. Enseguida regresamos con más. Mañanas de Primavera 2015. 90.7 FM 90 Radio Saladillo.